Rick Astley es el ídolo de los 80s que se convirtió en el rey del internet, con su inconfundible voz de barítono y el himno global Never Gonna Give You Up. Dominó las listas de éxitos para luego retirarse en la cima de su fama. Años más tarde, el fenómeno de Rick Rolling lo devolvió al estrellato, revelando a un artista carismático y talentoso que ha protagonizado uno de los regresos más espectaculares de la música pop. Acaban de escuchar She Wants to Dance with Me. Mi nombre es Israel Bagundo y de esta forma iniciamos especiales musicales. Richard Paul Astley nació en Lancashire, Inglaterra, el 6 de febrero de 1966. Siendo un joven baterista en una banda local, llamó la atención del productor musical Pete Waterman. Lo que sorprendió a Waterman fue el contraste entre la apariencia juvenil y tímida de Astley y su voz increíblemente profunda y madura. Un barítono con alma de cantante de soul americano. Ahora escucharemos Hold Me In Your Arms. Feelings, we all need loving, and who would there's a problem that we've got to face. So put your trust in me, lover, no one's ever gonna take your place. 'Cause we all have a problem, we all have fears, but there's always got to be a way. Yes, we all Waterman lo fichó para su legendaria factoría de producción Stock Aitken Waterman. Para 1987 lanzaron su primer sencillo en solitario, Never Gonna Give You Up. La canción fue un fenómeno mundial y la escucharemos a continuación. Oh, Están escuchando el especial de Rick Astley. El irresistible ritmo dance pop unido a la poderosa voz de Astley convirtió a Never Gonna Give You Up en el sencillo más vendido del año en el Reino Unido y alcanzó el número 1 en 25 países. Ahora escucharemos el tema Take Me to Your Heart. Yeah. El éxito de su primer álbum, Wherever You Need Somebody, de 1987 fue abrumador. Con su siguiente éxito número uno, Together Forever, se convirtió en una de las mayores estrellas del pop de finales de los años 80. Sin embargo, como suele suceder a los artistas, Astley pronto se sintió encasillado en el sonido de sus productores. Ahora escucharemos el tema Whenever You Need Somebody. Están escuchando el especial de Rick Astley. En su álbum de 1991, Free, Astley se alejó del dance pop para explorar su pasión por el soul, consiguiendo un éxito con la balada Cry for Help. A pesar de su éxito continuo, en 1993, con tan solo 27 años, tomó una decisión drástica. Se retiró de la música, agotado por la industria y deseoso de dedicarse a su familia. En otras palabras, Astley abandonó su lucrativa carrera en el mundo del pop para cuidar de su hija, cambiando las giras por los desplazamientos al colegio. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos el tema Cry for Help. taken my time, convinced me she's fine. But when she leaves, I'm not so sure. It's always the same.